big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bump, ya. Well, want a girl, fix it down, find a stump, ya. No know about you, no man can't touch the rum, ya. Must he want to be in? Well, buenas noches, arrancó ya Kanaka Sessions, esta superproducción sonora Rasaman respaldada por todo el equipo de Kanakas. Y hoy con gran sorpresa, bueno, sorpresa ninguna, que ya lo dijimos en el volumen anterior, hoy ha venido Blan Kanaka. Amigos, amigas, las ondas están hoy esperando tremendos temazos. Cuéntame, Rasaman. Estamos que ardemos, amigo, volumen 27, 22 de junio, las 9 y media, como siempre, pasándonos de listos Kanaka Sessions. Y nos vamos a acabar nada más irnos al programa, vamos al Solar del Conejo, tío, que una fiesta ahora mismo en el barrio de la Magdalena, increíble. Correcto, no para la fiesta, las fiestas de la Magdalena están muy duras este año, Rastaman. Mañana también, aprovechando con la hoguera de San Juan, va a estar ahí Radio Topo montando... En el Parque Bruil, desde las 6 de la tarde, por decir algo. Venga. Hasta las 2 y media, que cierra hasta que nos Sessions el turno. Y nada, oye, llegó el veranito, amigo mío. Hombre, el momento de la cervecita, los abuelos al sol, por favor. Mucho cuidado. Los niños en la piscina, bien cuidados. Y nada, oye, nosotros nos vamos también. Exactamente. Nos tomamos nuestro veranito. Los temazos ahí quedan. Lo voy a decir ya, qué cojones. Venga. El programa que viene, una recopilación de los mejores temazos de Kanaka Sessions, temporada 1. O sea, esos son. General Levy, sí. Aplausos, amigo. Gracias. No. Tremendo la que espera el programa que viene es tremendo. Para cerrar un mes apoteósico. Porque... Y Bitu haciéndonos una sesión, sí, nuestro no Selecta con vinilos tremendos. Hoy no está, nos ha dejado aquí este Tenement. Y Yard. Tremendo, exactamente, el reading que estamos escuchando. Tenement Yard, y nos vamos a ir directos ya a lo que viene siendo los buenos clasicazos, amigo. Los clasicazos. Bueno, Samuelillo, aquí Don Carlos, que se alegra de que salga el sol. Exactamente, como nosotros, como Kanaka Sessions, estamos más contentos, esa bolsa de calor subsahariana que vino. Que estábamos esperando. Está todo el mundo en la calle poniéndose Rastaman, qué alegría de verlo. Oye, tremendo Don Carlos, no tengo mucho preparado de este tema, ni te puedo decir el año, por allá por los 80 creo que sale este tema. Pero qué habilidad que tiene para tirarse los triples este hombre, de verdad. Don Carlos, de verdad, inmortal. Qué de álbumes ha sacado y qué fenómeno aquí en las ondas. Y oye, hablando de álbumes, nada, 27 programas este, ya hay una buena selección de programas de Kanaka Sessions para tener que elegir, ¿eh? Tenemos un trabajo duro para la semana que viene. Duro pero bonito a la vez, es lo tremendo de Kanaka Sessions. Y todo... ¿Habrá una selección de directos, quizá, de los mejores directos de Mariette? Bueno, yo creo que Mariette, su última sección será pues eso. Vendrá selección... Mariette y tendremos sección apoteo. Y nadie sabrá lo que traerá, por supuesto. Como siempre, improvisadísimo en vivo y en directo. En vivo y en directo. Got woke this morning by Mr. Sun shining through my window. Dejábamos a Don Carlos, amigos, y entra Number One de Gregory Sachs. Me cago en la leche. Number One, que sí que era él. En 2010 nos dejó el que algunos llamaban el Sinatra del reggae, que para mí la verdad que nada tiene que ver con ese mafioso. Y bueno, un grande. Sobre el ready de Dennis Brown, Easy Take It Easy, que se hace este Number One. Era Rastaman, que me está sonando conocido esta voz, pero no caigo. Has llegado tarde, amigo. ¿Has ido justo a fumar? Sí, has llegado tarde. Gregory Sachs, Number One. Gregory Isaacs. Yeah, man, the Number clasicazo, One. Clasicazo entre los clasicazos. Gregory Isaacs, que trajo aquí Nightmares y temazos parecidos, Rastaman. Babylon Turrock, por ejemplo, también que lo tenía yo anotado, que era. Lo cogió el reading de Take It Easy de Dennis Brown, que antes me coló y lo he hecho mal. Y llaman al timbre, amigo. Llaman al timbre, abramos esa puerta. Radio Topo. El mejor reggae de tu ciudad. dejamos los clasicazos, amigos, con ese You Wondering Now de Andy Joey. Y nos pasamos directos a las novedades. LMK Dancehall Classics, así somos, una novedad, un remix de Dancehall Classics. Amigos, disfruten. J'étais pas né quand c'est sorti, j'suis quand même trop fan. J'étais pas dans la partie, j'suis quand même trop bad. Big up au fondateur du style, à tous ceux qui m'ont donné la vibe. Si t'étais pas là non plus en 1990, laisse-moi te mettre à jour, visiter les classiques. Je reviens sur du robot of style, à mon tour de te donner la vibe. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Mon nom c'est LMK, mon nom c'est LMK, yeah. Mon nom c'est LMK, on m'appelle LLMK. Comme Paul Minoman, mon nom c'est LMK, on m'appelle LMK, LLLM. Mon nom c'est LMK, LLM, LLM, LLM. Passe-moi le mic, j'suis pas là pour galerie. Pas venu pour amuser la galerie. Mille et un flow, jamais de pénurie. Tu peux miser sur moi, c'est la bonne écurie. Plus bad, plus bad, plus bad, galem si. T'en reviens pas, mais ça vient d'Annecy. Quand j'suis sexy, high comme la Fenty. C'est lourd, c'est précis, tu m'aimeras même si. Peu de gens croyaient en moi. On m'a dit LMK, t'as pas la gueule de l'emploi. Mais qu'est-ce que tu fais là, ce milieu n'est pas pour toi. Et pourtant j'suis là, et j'vais les, et j'vais les, et j'vais les, j'vais les, j'vais les, j'vais les allumer, j'vais les allumer. Ils ne vont pas comprendre ce qui va leur arriver. J'vais les défoncer, j'vais les défoncer. Personne ne va comprendre. En français ou en anglais, mon gars, t'as pas le level. À part des Utah Sarwell, tu fais danser personne. M'appelle surtout fascista, tu vas me mettre le seum. T'es pas prêt pour rumble, écoute Kendrick Restumble. Écoute ça, va boucher mon gun et toi t'as pas de gilet pare-balles. Ne viens pas me tester, tu vas te faire mal. Si j'ai pas dit ton nom, c'est pour ne pas faire de scandale. Pour tous les mélomanes, je te mettrai bien une mandale. Ils ont appelé la police pour moi. Après ton tour David, ils veulent coffrer LMK. Écoute ça, appelez la police pour moi. Après ton tour David, ils veulent coffre, ils veulent coffre, ils veulent coffre. Parce qu'ils ont peur, ils ont peur que je les démasse. Ouais, ils ont peur que tout le monde crame qu'ils sont nazes. Ouais, ils ont peur qu'LMK prenne le mic. J'suis bien trop, j'suis bien trop, j'suis bien trop, j'suis bien trop. J'suis trop dangereuse, bien trop dangereuse. J'suis trop dangereuse, dangereuse pour eux. J'suis trop dangereuse, bien trop dangereuse. Bueno, tengo una mala noticia, pero la digo con mucha ilusión. Esta vez no podemos pinchar en el Solar del Conejo esta noche, porque si no pondríamos temazos de este calibre. Y mañana tampoco vamos a pinchar, pero va a haber una fiesta de la hostia. Pero en la segunda temporada, Rastaman, en la segunda temporada vamos a reventar. Ya me estás vendiendo, ya me estás vendiendo la moto. Said some boy bye bye, while I be like bye bye. Me said some boy bye bye, some boy bye bye. Y bueno, aquí entre tanto jaleo, entre que llega Blanca Nakaino, nos vamos a meter un poco con las versiones de reggae que os he preparado esta noche, amigos. De cabeza con las versiones del Rastafari, con mucho cariño, que ha preparado esta semana un mix tremendo. Cuidado que la primera a ti te encanta. Que si me gusta Rastafari, Stevie Wonder, Master Blaster, aquí sonando en Kanaka Session. Y casi nada, amigo, te traigo The Chalice. Primero escucha. Blast, Master Blaster, yeah. Huh. It's hotter than July. Though the world is full of problems, they couldn't touch us even if they tried. From the park I hear rhythms. Molly's hot on the box. Tonight there will be a party on the corner at the end of the block. Jam on, jam on. bueno ese punteo, vale su peso en oro, amigo. Aquí estamos tocándolo con las sillas por encima de la cabeza y dando palmadas. Air guitar, que se dice. Air guitar, exactamente. Bueno, Chalice, que te decía, una banda de Jamaica mítica de las míticas. Me suena, ¿has traído ya alguna? Nada. Yo esto no lo conocía de nada. Hay que no confundirla con una gótica, una banda gótica que se llama exactamente igual y va por ahí. Y de primeras, cuidado. Hombre, no creo que se haga estos temazos la banda. Desde luego que no. Mucho respeto, también. Bueno, usted ninguno. Y nada, esta versión del tema Master Blaster de los 80 de Stevie Wonder, maravilloso ya de por sí, pero la versión reggae, como siempre, a la altura. La de Vanupié también me gusta mucho, la versión de Master Blaster que tiene. La traeremos también, amigo. I say you're jumping and jumping and jumping and jumbo. You ask me, am I happy? As a matter of fact, I can say I'm ecstatic. Must be all just made a pact. We've agreed to get together, join us children in Jah. When you're moving with the positive, your destination is the brightest star. Did you know that you would be jumping to the break of dawn? Nobody's ever told me that you. Bueno, aprovechando que llega el veranito, Samuel, ¡arriba! Nada, ya sabes, amigo, como siempre entra una de coña, pero en realidad siempre se escapa. Y entra muy fuerte, entra muy fuerte. Sube el volumen, que esto es un temazo. Rastafari, cuéntame, que te veo ahí, que llaman a... Maga, en pleno directo aquí escuchando las versiones de Rastafari. Está cogiendo el teléfono, no sé quién cojones llamará ni qué querrá. Espero que no pida dinero. Rise Up de Moonriser sonando aquí en Kanaka Sessions. But my wind shaking wane. Rise up makes me feel pain, 'cause I like to fly a while so high, direction sky. 'Cause I like to fly a while so high, direction sky. My dream is to fly over the rainbow. Bueno, amigos, de vuelta aquí al micro. Efectivamente, Rise Up de los Moonracers. Oye, los mismos de que traje con la versión de Hotel California, tremenda, recomendadísima. Moonracers, Hotel California, tremenda esta banda que se hace unas versiones, la verdad, de quitarse el sombrero, amigos. Y continuamos con las versiones, amigos. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Muy clásicas, como siempre, ya saben. Bueno, tremenda versión de Ska recomendada por Mariette, amigos. Le mandamos un saludo desde aquí. Ska Million, What is Love? ¡Disfruten! Bueno, con este pedazo de ska que nos trae Ska Million, la versión de What is Love, de Hathaway. Alemanes también, por cierto, de origen. Estos Ska Million. Estos alemanes son tremendos. Los trajo ¿sí? ya Mariette en una sección y hemos tenido algún temazo. Un directo de Mariette, sí, sí. Muy asiente Mariette, que dice que sí. Bueno, va entrando Blancanaca, se van colocando los músicos. Y Canaca Sessions que continúa, 10-0-0, amigos. Bueno, se acabaron estas novedades locas. Todo lo bueno se acaba, Rastaman. Oye, tremenda temporada que te has cascado con unas versiones. Con los marietes, ahí estamos. Unas versiones que han salido. Las versiones las hemos tenido, sí. Tremendo. Y viene ya, bienvenido, una amiga, una gran persona, una gran cantante, Blanca Naja, ha venido a Kanaka Sessions. Buenas, Chamuín. Muy buenas a todos. Bueno, ya todos. Claro que sí. También ha venido Mariette, que no se le oye, pero se va a acercar. Bueno, bueno, aquí. Bueno, que me acerco al micro para decirlo. Desde Nicaragua que viene el bueno de Mariette y Charlie, que también está. Estoy viniendo yo con mis directos para hacer un directo, o sea, una locura. Sí, bueno, sí. A ver, un poco de orden, que estamos aquí muchos colgados, bueno, de acuerdo, pues, por orden. Tú de repente llevas una guitarra, Samuel. Sí, les quiero contar un poco el panorama a nuestras oyentes. Está aquí Mariette con el cajón, Charlie que ha traído una especie de set de percusión, vamos a decir. Blanca que canta como los ángeles. Como los putos dioses. Y esto es la escena, esto es lo que se ve. De acuerdo. Y nada, oye, bienvenida por fin. Muchas gracias. He de decir que eras la primera en la lista de invitados. Has sí. acabado. Sí, me he hecho de rogar. Gracias. Nos ha dado muchas largas. Gracias por reconocerlo. Sí. Yo creo que estoy aquí siempre, pero. Exactamente. Bueno, Blanca Naja, preguntas rápidas van a ser, porque yo tengo ganas de oírte cantar y de tocar. Vamos a ver. ¿Tú esto de la música, desde cuándo lo llevas ahí? ¿Desde cuándo estás? ¿Podrías decir que llevas cantando o haciendo música? A ver, yo de pequeña, mi madre era profesora de música en la escuela. Ajá. De música de mi pueblo. Y entonces pues siempre he pasado mucho tiempo en ese sitio y al final pues acabé tocando el piano, acabé haciendo ballet, acabé haciendo de todo allí. Primera norma, rodear al niño de instrumentos. Vale, sí. La tenemos. Exacto. Perfecto. Y después cantar realmente fue que para un cumpleaños a mi hermana le regalaron una guitarra que se quedó en una esquina y jamás llegó a tocar. Y yo la vi y dije, voy a probar. Y nada, ahí empecé a tocar la guitarra y a cantar a la vez. ¿Tú sola? Sin ningún tipo sí, de... ni idea. Ni idea. Tremendo, tremendo la evolución de Blanca Naja. ¿Aproximado años o algo? Yo creo que sobre 16 tenía o así. Bueno. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, Blanca Naja, y también te voy a preguntar otra pregunta rápida antes de que entre el segundo riddim, que... ¿Qué temas te gustan? O sea, que quiero decir... La influencia, ¿qué, eso qué, es. ¿Qué escuchas tú en tu tiempo libre? Música. A ver, pues todo el que me conozca sabe que tengo una seria obsesión con Amy Winehouse. Ajá. Que me parece... ¿Sana? Una... Sí, sana, bueno, sana, sí, sana. Yo no, espero no acabar por ese camino. No, no, más sana que ella, tranquilo, que sé. Y no sé, también me gusta mucho Janis Joplin o Nina Simone. Artistas bastante antiguas, la verdad. Bien, bien, bueno, está bien, está bien. Son buenas influencias. Y te voy a preguntar, ahora que te siempre preguntamos por lo bueno. Un grupo que digas, yo esto no lo puedo ni tragar, esto no lo escucho. Wow. Hostia, qué preguntas hace el puto Samuel. Es más fácil, a veces es más sí, fácil decir algo un que estilo, te gusta. Quizá. Sí, siempre, pero sí. Yo busco la... Un estilo, pues no sé, a mí el super metal ahí, super hardcore, no... Creo que cuando me escuchéis veis que soy lo opuesto. Sí, bastante opuesto al gutural del thrash metal, desde luego. Bueno, y oye, aprovechando que por arte de magia habéis traído aquí unos instrumentos maravillosos a la madriguera Radio Topo, nada, ¿le dais ya o cómo va? Le vamos a dar ya. Le vais a dar ya. Vamos a aprovechar, nos vamos a bajar aquí este buen riddim. Tranquilísimamente, amigo. Y vamos a llenar la sala de temazos, Blanca Naja. El primero que vamos a hacer... ¿Cómo es, Blanca Naja, este? Cuéntanos. Pues... Realmente no sé cuál es, así que... esta canción es tuyo, de Rodrigo Amarante, y la mayoría lo conoceréis porque es la intro de Narcos. Soy el fuego que arde. Tú eres mi respiro, yo la luz. ¡Kanaka Sessions! ¡Aquí estamos! Otro volumen, volumen 27, con Blanca Nanka, que nos ha traído este tuyo, de Rodrigo Amante. Que como ven, amigos, suena fascinante. Fascinante, fascinante. Gracias. En Kanaka Sessions. Y otro temazo que tenemos aquí preparado, Blanca Nanka, Unstoppable, otra versión, que le dedicamos a Rastafari, que hoy va de versiones la cosa. Me encantan las versiones de Blanca Nanka. La esclava. Y vamos, ¿de quién es esta? ¿Tú lo sabes, Blanca Nanka? Yo ni puta idea. Es de una artistaza que se llama Lian Lajabas. Bueno. Si no la conocéis, tenéis que escucharla porque es maravillosa. Casi nada. Tremendo, el nivel que hay en esta sala ahora mismo. Hay que destacar la aportación tremenda de Charlie y Mariette con unos coros que se han trabajado esta tarde. Y vale. Muy trabajados. Sí. A mí me encanta que hagan ellos de coristas. ¿Sí? Se nota que aquí hay cuatro personas que tocan habitualmente entre sí. Entre sí. Tenemos sí, aquí en la sala los 4 6Ks de... ¿Cuántos sois ya? ¿Nueve? Nueve. Oh, bueno. Sí, oh, oh. 4 9 va. Hacemos casting, entonces entra todo el mundo que nos cae bien. Escucha, sois muchos canales. Sí. Precisamente que nos los lo dices tú de Blanca Nanka, que hemos interpretado muchas veces con los 6K, ¿no? Blanca Nanka. En los famosos directos de Kanaka Sessions. Sí, bueno, esta canción es reggae music de 6K. Hay que decir que yo siempre le pido tocar esta canción a Blanca y sí, no está se podía bastante ir rayada. Pero les encanta, así que. Thank you. Y con este tremendo reggae music aprovecho para dar la previsión meteorológica. Viene un sol de la hostia, amigos, amigas. Hidrátense, cervecita en mano, que llega el verano, joder. Y muchos temazos. Pensé la cabeza, ya saben, el sol este fin de semana va a hacer un puto calor que no va a haber quien salga de casa, amigos. Un abrazo. Mójense la camiseta. Metan los gallumbos al congelador. En vivo y en directo. Que ya llegó el calor, Rastaman. ¡Reggae! Buena, Blancanaca. Ole ahí. Como nos decía nuestro comisario Samuel, hidrátense, no se olviden el verano. Aplausos en la sala. Y gracias a ellos también, que son unos pedazos de músicos. Oye, digo yo que alguna más te sabrás, ¿no? Oye. Hemos retrasado mucho ya al venir aquí. Y pues para la segunda temporada esperamos, Blancananca, si no que abras, que estés seguro. Porque, joder, bueno, tenemos que preparar más temas y venir aquí a tocarlos. Vale, intentaré no escasquearme tanto. Oye. Con los brazos abiertos, como siempre. Exactamente, la puerta abierta. Bueno, otro tú, de hecho, vienes bastante. Otro invitado que se va contento. Por supuesto, contentísima. La acústica cojonuda, una vez más. Ha sonado bien, sí, realmente ha sonado bien. Pues oye, pues canajas, si nos resta mal. Pues sí, continuemos, vamos allá por un redeem y continuemos con estos temazos, amigos, amigas. Las 10 y 20 de tu viernes canaca, no lo olvides. We'll be right back. Bueno, amigos, continúa Kanaka Sessions. Como decíamos, nada, como nos hemos comido un poco el reloj, como siempre con las entrevistas, vamos a por lo que nos interesa. Kanaka Music. Kanaka Music, y comenzamos con Ska. Bueno, The Supervillains, Vinti Excuses, estos tíos, nada, cuatro gachos de Florida y nueve discos de estudio, desde el 2000 dándole caña. No se pierdan la portada de este Grown Your Own del 2006 con un primer plano de unos cogollos deliciosos, amigos. When you were here, we did nothing but fight. But now that you're gone, my life's not that light. I really want to work this out. The 20 excuses come out of your mouth. 'Cause when I thought I'd never be alone again, you turned around and said we should be friends. I really want to work this out. The 20 excuses come out of your mouth. And it's so hard to stop calling you around the clock. Just so I can... This station rules the nation with a holy perversion. Now this is how you ride upside the group call till I cut time. Cut the thumb it up and do the Cuidado con esto, amigos. I'm moving up step by step, moving, moving, moving, moving slowly. Stop crying. I'll be look for your soul, I pick you. Really young boy, gotta make the good times roll. The money name on fire, eat some milk and rocker, do a stop and dig me strength. Give me some soul, I pick you. And you gotta make the good times roll. Watch it. You have a soul. Like the trees and the sea, and the sky free. You do have a soul. Like the sun, like the moon, and the galaxy. Give me some soul, yeah, yeah. Only look for your soul. In every mood, watch your weight, step up. Open up and step and step up and step and step. You'll find your soul. Always look for your soul. In every mood. Watch your way, step by step. I'm moving up step by step and give me some soul. I'm saying, hey, hey. Let the children be free and hear the nature speaking. Give peace and love, respect and solidarity. Oh. 'Cause to live by your heart and your dreams, let's be. Bible says, you give me some soul to make a good damn roll. See how we look for your soul, I tell you. Best things in life, it will be free. Let your feeling cut off your sadness. Keep up on the move and preserve happiness. From the Lord, you never rule the soul of creation. Make down the road and rock up the nation. Whether you're young or you're old, you gotta make the good times roll. Give me some soul, I dig you. When you're young or old, you gotta make the good times roll. And when you hear one follow, each of you can rock it, you will stop and dig me brain. Yeah, yeah. Only look for your soul. Bueno, amigos, Soul de Terracota con You Roy viene fresquito para estos días de calor. Gotta see your life every time. So let's move forward with this question. Right? Yes. Every day in your life, you live and learn. Is that true? Every day in your story, wait. You live and learn. Is that true? Every day you got the experience. Not you live and learn. I live and learn. Every day when you ask why, wow. You live and learn. Here come again. Keep away from the war and religion too, yeah. Batman, Batman, Kage. He's always searching to steal your soul and steal your money. A Pac-Man like Chewbacca. Whoop-de-doo, whoop-de-freaking-doo. I'm so hot I'll melt you like cheese fondue. That's what I do. Oh, when I'm through with you, you'll start speaking French like merci beaucoup. Merci beaucoup, you're welcome beaucoup. Now take a hike, kid, like good Frenchmen do. Was denn das, was denn das, was denn das? Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Was denn das, was denn das, was denn das? Oh my gosh! Aquí sonando de Yamaram con Yamaleón y tremenda colaboración que se hacen. Rastaman. Estos son alemanes, si no me equivoco yo. Y hacen reggae y unas versiones también tremendas. Estos de Yamaram. Pero amigo, la colaboración es con Dubink. Con Dubink. Ya he oído yo Buscu. Ahí está, mira, mira, mira quién entra por aquí. Crazy flow, sola versión, pure conexión. Tú solo me damos un yagao. No, just take it now. Brand new song coming around, it's time to get my know-how. Car Babylone peut trembler, on est wiki. On construit l'Europe par la musique, pas de fatigue. On avance pour la vibe de kiff, pas du liquide. Si tu connais pas, écoute bien ça, Jamaram et Dubink. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Une connexion qui tue sa race. Jamaram Dubink court en lâchant des phases. Les gens deviennent fous, la terre entière est à nous. De Munich à Saint-Té, on reste tous au garde à vous. Les gens qui crachent le hip-hop, ben brûlez les brûlez les brûlez les hauts. Ils n'ont souvent que la parole, mais pas les brûlez les brûlez les mots. Même si on peut les empêcher, Jamaram est là pour les arrêter. ¿Cómo le dan ese estilo tan característico a esos cantantes de Dubink a este tema con Jamaram, como decía Samuel? Buscu la ha petado, La ha petado muy bien, la ha petado muy bien. Y nada, esta gente de Alemania, como decías, 8 tíos, 8 discos, sin contar lives y algún recopilatorio y por ahí. En activo, Rastaman, están en de activo, de efectivamente, por Alemania. Están ahora mismo, se van a pegar todo el verano por Alemania y Austria. Ya, ya. Everybody sing now. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Another bomb track is is in the house. Ja, genau, ja, genau, ja, genau. Alle Leute gehen ab und ticken aus. Ja, genau. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Bueno, amigos, y otro volumen que llega a su fin. Programa 27, como dice Samuel, todo lo bueno se acaba. Así tiene que ser, Rastafari, pero yo sé que esto cerrará con un temazo. Porque no puede ser de otra manera este volumen 27 de Canal. Venga, va. Vamos a dejar el volumen arriba, que suene Benny Page, casi nada. Esto es Crying Out. Y nos vemos el viernes que viene, amigos. Ya lo saben, 29. Con muchas sorpresas. De 9 a 10 y un programón. What the lighter do? What the lighter? Pull out, yo! The super exclusive. I'm crying out, low, low to my father. You see, I mean, no, I just can't take it no longer. Pull out, yo! I'm crying out.